VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de jueves. Les saluda Fabiola Pomareda. Gracias por estar en sintonía de VN Noticias. En Costa Rica siguen cometiéndose numerosas injusticias laborales y de derechos humanos contra trabajadores de las plantaciones de banano y piña. Didier Leitón Valverde ha estado en las bananeras desde los 8 años. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones, CITRAP, expuso su experiencia como trabajador. La reforma procesal laboral empezará a regir en julio del 2016. En un panel organizado en días pasados por la fracción legislativa del Frente Amplio, se destacó la importancia que tiene la reforma para que los trabajadores tengan acceso a la administración de justicia. A veces, para darle trámite a una demanda laboral, se duran 2 años. Para que se llame la audiencia, se han durado 3 años. Para que se salga la resolución en primera instancia, 4 años. Para que salga la apelación de una de las partes, otro año más. Llevamos 5 años y en este momento CITRAP tiene alrededor de, vamos a hablar de unos 30 casos. Otros que tienen sentencia firme hace 4 años no hemos podido ejecutarla, porque la ley tiene una serie de vicios ahí que le permite a la compañía Del Monte, Chiquita, Dol, el grupo Acom, apelar las veces que quiera. VN Noticias. Además de la agilización de los trámites judiciales, Leitón mencionó la importancia de la reforma para garantizar el derecho a sindicalizarse y porque va a proveer defensa pública a los trabajadores de bajos ingresos. Leitón aprovechó la oportunidad para denunciar los numerosos casos de acoso sexual que se presentan contra las mujeres que trabajan en las bananeras. Porque las mujeres son doblemente perseguidas, son doblemente sufridas, son doblemente discriminadas. Una mujer de una plantación la acosan sexualmente y no votan o no despiden al que cometió el acoso, despiden a la mujer. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Así concluimos esta primera entrega de VN Noticias para hoy jueves 26 de febrero. Les acompañó Fabiola Pomareda y nos escuchamos minutos antes de las 5. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.